porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Que la gente culpa a los políticos individuales por la corrupción de la política, los fascistas suelen culpar a un grupo específico por un problema sistémico. Por ejemplo, los judíos por el capitalismo mercantilista o a los inmigrantes por la recesión económica. Pero el problema no son los sistemas de por sí. Sin importar quién lleve las riendas, estos sistemas producen siempre los mismos desequilibrios de poder y pequeñas indignidades. El problema no es que estén funcionando mal, sino que están funcionando. Nuestros enemigos no son seres humanos, son las instituciones y rutinas que nos alejan las unas de las otras y de nosotras mismas. Hay más conflictos dentro nuestro que entre nosotros. Las mismas grietas que atraviesan nuestra civilización también atraviesan nuestras amistades y corazones. Esto no es un conflicto entre personas, sino entre distintas formas de relacionarse, distintas formas de vivir. Cuando renunciamos a nuestros roles dentro del orden imperante, abrimos estas grietas invitando a otros y otras a hacer lo mismo. Yeah! cuestionar la dominación por completo, no administrar sus detalles de manera más justa, ni de redistribuir las posiciones de quienes la infringen y quienes la aguantan. Tampoco estabilizar al sistema por medio de la reforma. El sentido de protestar no es exigir reglas o gobernantes más legítimos, sino demostrar que podemos actuar desde nuestra propia fuerza, alentando a otras a hacer lo mismo y disuadiendo a las autoridades de interferir. No es una cuestión de guerra, es decir, un conflicto binario entre enemigos militarizados, sino más bien de desobediencia contagiosa. No basta solo con educar y discutir, esperando un cambio en las mentes y los corazones de los demás, hasta que las ideas no se expresen en la acción, de forma que las personas se vean confrontadas con elecciones concretas, la conversación permanecerá abstracta. La mayoría de la gente no suele interesarse por las discusiones teóricas, pero cuando pasa algo, cuando las apuestas son altas y pueden verse diferencias significativas entre posturas opuestas, elegirán posicionarse. No necesitamos de la unanimidad ni de una comprensión abarcativa del mundo entero, ni tampoco un mapa hacia un destino preciso, tan solo el coraje de lanzarnos a un camino distinto. Para cambiar todo, comienza con rebelarte. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, hasta este momento, ya llevamos 6 canciones de esta banda brasileña llamada Anticorpos. Anticorpos es una banda fundada ya por el 2002 en Sao Paulo, Brasil, y afincada ahora en este 2020 en Berlín, Alemania. Hemos escuchado 6 canciones. La primera fue No Pasarán, Anticorpos. Después Abuso, un fenómeno patriarcal, que esto lo estamos sacando de su disco Forma Práctica de Lucha. También escuchamos Borders of Fear, como Fronteras de Miedo, Keep On y Herencia, que esto es de Seguimos Viviendo. We Keep Up Living, su nuevo disco que salió el año pasado, este 2020 pandémico. Y escuchamos estas 3 canciones de este pues más bien es un EP ya, la nueva producción de Anticorpos, We Keep Up Living. Pues 6 canciones de esta banda queercore. Pues ya es una banda realmente muy bueno, desde el 2002, y siempre han estado, como su nombre también lo indica, anticorpos, pues en estas cuestiones, apoyando la comunidad LGBT y usando el término queercore. También utilizaban el término como hardcore feminista y lesbiano, algo así. Es una banda que va de un sonido rápido, pesado. Yo creo que más bien lo podríamos catalogar como algo como el crossover, porque se escucha el punk hardcore y también el metal. Pues ahí está esa recomendación con estas. No la conocían, pues para que la busquen y de veras chéquelo. No solo la música, también las letras son muy importantes para esta banda, entonces tienen que checarla. El último disco están cantando en inglés, pero ellos cantan por lo regular también en portugués. Pues nada más, esta banda ya ahora se ha mudado a Berlín. Por cierto, también me parece que, no sé si es la baterista, la guitarrista, también está tocando Eat My Fear, una banda que ya también hemos puesto aquí en el programa. Pero pues ahí está, chéquenle a esta banda, realmente se la recomendamos. Pues vamos a escuchar ahora a una banda de Oporto, de Portugal. Vamos a escuchar 2 canciones, que sería Aspects of War y State Control. Esta banda de stenchcore, muy joven, comenzó ya por el 2019. Ellos dicen que, bueno, con esas influencias como Amebix, Instinct of Survival, y por supuesto esas bandas cross portuguesas como Misantropía y Carnage. Vamos a escuchar esas 2 canciones y regresamos para hablar un poco más de ellos. Ellos son Corrupted Human Behavior y, bueno, están escuchando Confrontación de Ideas. The world will stop our Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Puedes escuchar Aspect of War y State Control con esta banda de Oporto, Portugal, llamada Corrupted Human Behavior. Y bueno, pues con Stenchcore, con Quizás en la guitarra, Crostas en el bajo, voz y Sfornia en la batería. Pues también, como ellos mismos nos dicen, nos comentan, pues es una banda muy muy reciente, por el del 2019. Se juntan para crear un proyecto de cross stenchcore y de poco a poco van comenzando a crear su sonido. También dicen que desde el principio querían expresar sus opiniones sobre la política en la música y hablando de los problemas de su ciudad local y también hasta el anarquismo y el antifascismo en general. También algo interesante, por ejemplo, ellos lanzaron su primer álbum el 25 de abril del 2020, el día en que terminó la dictadura fascista portuguesa en 1974. Eso también nos da como una idea de por dónde van esta banda en sus letras, en su música, porque a veces pensamos que es solo ruido o... No, esta banda creo que sí deja bien claro qué es, por dónde van y qué es lo que quieren. También lo que dicen, están próximos a sacar un nuevo álbum, lo quieren lanzar este año, pero pues le falta todavía. Intentan ser lo más anticapitalistas y do it yourself posible. Pues muchísimas gracias también porque les escribimos y nos contestaron de volada. El mismo día que les escribo nos contestaron. Lo bueno del correo electrónico es que es al instante y así fue. Muchísimas gracias. Un saludo a Corrupted Human Behavior. Esa es otra, pues ahí le otra recomendación para quienes gustan de este stenchcore, este cross, pues con estas influencias bien marcadas, como ellos mismos dicen. Vamos a escuchar dos más de ellos. Esta que se llama No Speed, No Punk, y la otra es Warriors of Greed, y regresamos para pasar a otra banda. We'll be right back. rápidamente vamos a pasar ahora a una banda de Auckland, Nueva Zelanda. Es un dúo de, bueno, pues bandas del cross, el grindcore, pasando por el punk y el metal. Vamos a escuchar dos canciones de ellos rápidamente y regresamos para hablar un poco más sobre ellos y ellas. Serían dos canciones, serían Mira Bajo Tu Nariz y Shit Stain. Y bueno, vamos rápidamente y regresamos. Nueva Zelanda, formada a finales del 2017, pero Pulvinar son originalmente de Sudáfrica. Ellos comenzaron este proyecto Pulvinar cuando se mudaron a Auckland, Nueva Zelanda, y han estado tocando música punk, nos dicen, desde principios del 2000. Y bueno, estuvieron en bandas como Sleeping at the Pops y Touched by Nausea, entre otros. También nos dice que pues entre sus ya planes después post-pandémicos está el plan de hacer una gira por México en algún tiempo. Pues ojalá se pueda hacer. a esta banda que de su producción que se llama Noisomekind, con Liz en la guitarra y vocales y Brian en las batería y vocal. Bueno, pues este dúo llamado Pulvinar, que ya se dieron cuenta, van de lo más rápido a lo más lento. Y vamos a escuchar dos canciones más de ellos. Bueno, su producción consta de 7 canciones, nosotros elegimos 4. Vamos a escuchar Die or Die y Mick. Y bueno, pues regresamos todavía para pasar algo más de música. Esa es otra recomendación, Pulvinar. También muchísimas gracias, les escribimos e inmediatamente nos respondieron. El saludo hasta Auckland, Nueva Zelanda. Están escuchando Confrontación de Ideas. Yeah! se nos acaba el tiempo y vamos a pasar ahora con una banda de San Diego, California, llamada Rival Squad, de su producción que se llama Tierra. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas. Una que se llama Xenofobia, otra Race War, que sería como guerra racial. Vamos a escucharlos y regresamos para hablar un poco más de esta banda. Esto es Rival Squad con estas dos canciones. Rival Squad nos dice que son una banda chicana de San Diego, California, que se enfoca en temas políticos en los Estados Unidos y también en de México. Dice que su música da una voz que desafía las normas sociales al sacar a la luz los problemas que afectan su vida cotidiana. Y bueno, pues su música, como dicen ellos, nuestra música es nuestra forma de rebelión y nuestra forma de activismo. Esta banda conformada por Gremlin en la voz, Jestra en la batería, Juju en el bajo y Hetty en la guitarra. Este demo salido en la época pandémica del 2020. Pues ahí está. una recomendación más, Rival Squad, esta banda chicana. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones más de ellos y ellas, también para que ahí no les pierdan la pista. Ya saben que siempre decimos que a veces nos vamos con las bandas más famosas, pero todos los días salen bandas nuevas y bandas que tienen algo que decir y que son muy interesantes, y de cual también tenemos que darles este tipo de seguimientos. No nos quedemos con las bandas famosas, porque obviamente ellos no necesitan pues nuestra ayuda. Ellas tienen sus propias agencias que se encargan de eso. Está bien, dejémoslo, pero concentrémonos en estas bandas que definitivamente son más interesantes. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, de Rival Squad, No Te Dejes y Heridas. Y regresamos, yo creo que ya casi para despedirnos. Haciendo que nos vayamos despidiendo esta noche con Anticorpos, con esta otra banda de Oporto, Portugal. También escuchamos allá Pulvinar y a Rival Squad. Pues ahí está, nos vamos a despedir con Sin Dios y Banderas Negras en este primero de mayo anarquista. Ya saben, ¿no? Eso no es un día. Es un día de fiesta, es un día de lucha. Pues no le voy a decir nada que no hayamos dicho todos los años en este programa, desde hace ya 20 años. Es lo mismo, es un día de lucha. Y bueno, pues precisamente en este año de estos candidatos que están pidiendo su voto, qué van a decir en este primero de mayo o qué dijeron ya ahora, ¿no? ¿Qué le van a prometer a los trabajadores que no lo hayan hecho antes? Y teniendo esta memoria sobre el primero de mayo, ¿cómo se logró este primero de mayo en la jornada de 8 horas? Que son los mismos empresarios que ahora se meten a políticos. No van a resolver el problema porque ellos y ellas son el problema. No hay más nada que decir que no hayamos dicho. Siempre es lo mismo, siempre solo ven por sus intereses y no creemos que hayan cambiado ni que cambien. Así es que no les creemos y desde aquí se los decimos. También queremos enviar un saludo para todas las bandas que hoy están participando, hoy y mañana, en un concierto o recaudación, se llama Tocada con Causa. Es en apoyo a la quinta cirugía del camarada y amigo Escabio Mashenka. Un abrazo, un saludo de una reconexión de intestinos. Esto es en Bernal, Querétaro, en la calle San José del Jaguey. Bernal, está en calle Hiedra, sin número. Todavía le pueden caer mañana allá a Bernal. Se van a cotorrear, van a la tocada y van a ayudar también a esto. Va a estar mañana Radio Ska. La Rebelde, Batalla Campal, Demencia Social, Apátrida, La Peste, Solvente, Tóxico Social, 4T y dos bandas más que no alcanzo aquí a ver cómo se llaman. Esto inicia temprano, me parece que a las 9:30 mañana domingo. Entonces, si puedan, pues cáiganle, ya está más relajado. Bueno, la pandemia sigue, pero según ya está más relajado todo esto, ¿no? Y pues el saludo para nuestro compañero y amigo Escabio Mashenka, que también ya hemos tenido el gusto de estar allá en Bernal en alguno de sus eventos. Y bueno, pues también la solidaridad, como siempre decimos, que sea real y no solo esa bonita palabra. Por ejemplo, en esto, todas las bandas que están yendo, pues están apoyando todo, yendo, tocando. Y pues para recuperar algo para el compañero. También una cooperación que 90 por los dos días, no sé cuánto sea por un día, pero pues llevar caja de guantes de látex y pues hay 2-3 cosillas. Pues vamos a despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. Pues no hay nada más que decir. Esto fue Confrontación de Ideas. Alejemos un camino en el que no hay vuelta atrás. Empeñamos nuestra vida a la lucha contra el capital. Aquí no existe la medalla ni la recompensa material. Cáncer y muerte guardan por vivir con dignidad. Se alzan banderas de la libertad, miles de puños preparan la ocasión de golpear al capital. La capital. Los políticos pregonan, no hace falta ya luchar. Por las clases ya conviven en armonía social. Pero yo veo problemas, hambre, paro y desigualdad. Quitan lo mismo de siempre, se enriquecen sin parar. En cada piedra se alzan banderas de la libertad. Preparan la ocasión de golpear al capital. Preparan la ocasión de golpear. En cada piedra se alzan banderas negras de la libertad.